Bienvenidos, amables oyentes, al programa Diálogo Bíblico. Miércoles 3 de diciembre se nos comienza ya, o comenzamos a caminar por el último mes del año. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. En el versículo 5 de Santiago, capítulo 5, él dice algo que creo que está de acuerdo a lo que nos pasa, a lo que nos sucede, a lo que pasa a veces cuando hay algunas manifestaciones alegres, felices, en algunos recuerdos, o final de algún evento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice Santiago 5:5? Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Bueno, no sé, para enfocar el problema uno dice, bueno, Santiago está diciendo que no tenemos que tener fiestas, recuerdos, aniversarios. ¿Será eso el problema que Santiago está presentando aquí o es otra la situación? Porque qué lindo es cuando uno recuerda, por ejemplo, el día de su nacimiento, el día de su casamiento, ¿no es cierto? La inauguración de algún templo lindo dedicado al Señor. Se recuerda, son cosas muy muy agradables, pero dice habéis vivido, y aquí está el problema, parece, en deleites. Y vivir además, desordenadamente, cuando, ¿no es cierto? Cuando dice que ha sido disolutos. De libertinaje, o sea, está hablando de otra ahí, situación. Ahí cambia la cosa. Claro, entonces las fiestas estas se transforman en otro objetivo. No un objetivo de agradecer a Dios por el momento, sí, la época y la fecha, sino por una gloria personal, quizá. Mira, hay situaciones para el que quiere hacer algo, todo, cualquier cosa le puede servir. Por ejemplo, si tomamos en consideración la persona que fuma porque está nervioso, fuma porque hace frío, fuma porque, en fin, siempre hay un porqué fumar. Lo mismo sucede con el que toma. Toma porque está contento y toma también porque está triste. Toma para olvidar. Entonces, aquí también, cuando habla de habéis engordado vuestro corazón como el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia, dice el verso 6 a continuación. Bueno, aquí nos está hablando de personas que se preocupan de sí mismos solamente. Pasarlo bien, esa es la consigna que tienen muchas personas. Hay que pasarlo bien. ¿Pasarlo bien qué significa? Comer y tomar. Esas cifras, la esperanza de lo que hay en la tierra, lo que están mirando, pero se olvidan que el cristiano debería tener su mira, su objetivo en el cielo. Y cuando uno a algunas personas les habla del cielo, de la nueva vida, de la vida eterna, ellos por respeto a veces no se ríen, pero quizás en su interior están hablando qué ilusión, ¿no es cierto? Si lo que vale es lo que yo tengo, lo que poseo, mis bienes, mis riquezas. Pero cuando se acaba el camino, de nada sirve la riqueza. ¿Tú recuerdas? Hay personajes muy ricos, hubo personajes muy ricos, que tuvieron todo para sanarse, pero murieron igual que el pobre, ¿sí? Como dice la Escritura. Sí. Tanto el rico como el pobre mueren igual y van al mismo lugar, no importa que el ataúd quizás sea de oro. ¿De qué sirve? ¿De lo que sirve? Hay adentro es lo mismo. Se acabó. Es un se cuerpo acabó. Muerto, un cuerpo de entonces, decomposición. Pero el sentido que aquí Santiago está presentando es que miremos un poquito más hacia arriba, hacia donde está Dios, que nuestros anhelos no estén centrados en esta tierra, en lo que aquí poseemos, porque eso al final será, como diría el sabio, ¿no es cierto?, vanidad de vanidades. ¿Sabes? En el mundo antiguo había la idea de que existía una cantidad fija de riquezas. Ahora, esto significaba que si la riqueza de algunos aumentaba, necesariamente la de otros tendría que reducir, porque si había una cantidad fija, tenía que ser así. Por lo tanto, los ricos podían ser más ricos solo si hacían que los pobres fuesen más pobres. Entonces esto se aplicaba y parece que hoy día todavía se sigue aplicando. Fíjate que en Ezequiel capítulo 16 versículo 49 hay un texto que nos habla de una Sodoma, las razones por las cuales Sodoma fue destruida. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Es muy interesante lo que dice aquí, y creo que es como para pensar. Fíjate, cuando dice ociosidad, generalmente la persona que tiene mucho puede caer en eso. Dice, y dime, cuando hay buena situación, la gente cambia y empieza a ponerse soberbia. Tú ves que cuando, en relación con el Evangelio, cuando se va a predicar la palabra, cuando se va a evangelizar, cuesta mucho menos evangelizar a una persona que tiene necesidades, que tiene problemas. Porque la persona que no tiene tantos problemas, que ha solucionado sus problemas económicos especialmente, no necesita estar, mire, yo me gustaría conocer la Biblia, me gustaría estudiarla, pero la verdad es que no tengo tiempo. Tengo mucho que hacer, tengo muchas actividades, y hay personas que fuera del trabajo, después están las actividades sociales. Entonces le ocupan todo el tiempo y no tienen tiempo para las cosas espirituales. Ahora, y no solamente hace énfasis Ezequiel en este concepto de la sociedad, que es terrible, porque efectivamente, como tú dices, a veces hay mucho tiempo para hacer algunas cosas que no son esencialmente correctas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, en otras palabras, tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Tenía la capacidad y no lo hizo. Entonces, eso va a ser juzgado por Dios de una manera como Él sabe hacer. Fíjate, la advertencia la está dando Santiago. Claro que sí. Amós, capítulo 4, verso 1, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Fíjate, aquí están las dos cosas. Mientras explota al que no tiene nada, lo único que piensa en comer y tomar y pasarlo bien. Entonces tenemos que tener presente esto. Si el Señor nos da bendiciones, es para que nosotros las compartamos. Debemos transformarnos en canal de bendiciones. Recordemos que cuando el agua se estanca, se echa a perder. El agua que corre permanece siempre limpia. Claro, es un texto un poquito complicado este de Amós, en realidad, porque llama la advertencia diciendo que oíd, ¿no es cierto?, en cuanto al mensaje que está diciendo. Pero luego este concepto de vaca, uno dice, ¿a qué se estará refiriendo? Lógicamente que no le está hablando a las vacas. No, es esto está referido, incluso algunos comentadores piensan que podría haber sido, se estaba refiriendo a algunas mujeres, o fíjate que grave, porque incluso algunos piensan de que podría haber sido también, como el verbo viene de alguna manera, no identifica si es femenino o es masculino, podría haber sido hombres o mujeres, ¿no es cierto?, que tenían alguna situación media extraña, un carácter quizás afeminado incluso, pero bajo el contexto general, lo que Amós está diciendo, está reprochando el amor a la disipación de los principales hombres y mujeres de la capital de Israel. Eso es lo que está pasando. Amados oyentes, vamos a continuar mañana conversando estas cosas de Santiago, su palabra, y los invitamos para ese programa. ¿Qué cosas penosas hizo que, aunque pueda resarcir ahora, no podrá compensarlas más tarde? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.